Buenos días, hoy les vengo a narrar esta pequeña historia. Se titula El té al que no llegó. Escuchémosla juntos. Cuando se encontraba descalzo, probando un poco de miel que había traído, recordó aquel día en que se propuso subir a Monserrate igualmente descalzo. Para su mala suerte, su madre, Cecilia, no se lo había permitido. Por lo menos, él estuvo feliz de probar ese té de coca que una vez se propuso tomar junto a su padre. El sabor de ese té le hizo rememorar a aquel viejo. Y recuerda cómo su padre siempre le decía que subieran esa montaña juntos y probar ese té de coca. Claro que el propósito principal era visitar Monserrate, pero siempre sugería tomar esa bebida caliente. Tristemente, sus planes nunca se pudieron realizar. Él siempre le decía a su padre que luego subirían esa montaña o que simplemente no quería. Y ahora él se arrepiente mucho de no haber aceptado esa propuesta, puesto que a día de hoy su padre falleció. Un paro cardíaco lo atacó tan fuerte que no pudo resistir en aquella ambulancia que se lo llevó. Ahora él se arrepiente de no haber ido con su padre, de no haber aprovechado su tiempo, de no darse cuenta que a su viejo no le quedaba mucho tiempo de vida. Pero ahora no había nada que hacer al respecto. Pues bien, él agradece que tuvo su tiempo con su padre. Ya no tiene mucho que extrañar. No lloró aquel día en el velorio, contrario a su familia que estaba cubierta en lágrimas. Él no tuvo remordimiento alguno, lo que le permitió ayudar a su madre en su luto. Se sintió realmente mal por ella. Actualmente, le gustaría poder hacer esta actividad junto a su cucha, poder saldar aquella promesa le encantaría. Por ahora, él agradece que la muerte de su padre fuera indolora y de manera rápida, lo cual lo tranquiliza un poco más, a la vez que tomaba el té de coca teniendo en mente tiempos pasados. Él ahora tomaba este té junto a su madre y mejor amigo, teniendo una buena experiencia, a la vez que deseaba volver y correr hacia su padre, tomarse ese té al que nunca llegó. Espero les haya gustado este cuento, pues el autor de este cuento soy yo mismo. Muchas gracias por escucharlo, nos vemos en una próxima. Espero se tomen un cafecito o un buen té de coca. Espero les guste y, por favor, sigan viviendo. Nos vemos.